Estoy loco. Es Nochebuena, es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y sonreímos más fácilmente. Y estamos dispuestos a compartirlo todo. Durante unas horas, en todo el año, nos comportamos como la persona que siempre hemos querido ser. Es Navidad, y siempre que llegamos a estas fechas, tenéis vuestra habitual dosis espectrumera en formato podcast. Este año no queríamos que fuera diferente, pero no ha sido posible tener listo un programa normal. Llevamos tiempo cocinándolo, y no solo uno, sino que estamos preparando varios. Pero ya sabéis que hasta que no está en su punto, no sale de los fogones. Así que nos hemos puesto manos a la obra con este microdrive navideño. El noveno. Y es que si había un año en el que no queríamos dejaros sin podcast, era precisamente este 2020. Un año de mierda, se mire por donde se mire. Con una pandemia a cuestas que se ha llevado por delante a mucha de nuestra gente, que ha limitado nuestra vida en todos los aspectos y que está destruyendo la economía. Como siempre decimos, aquí se viene a desconectar, a entrar en otra dimensión. Así que este año era imprescindible acudir a nuestra cita con vosotros, aunque fuera en el formato reducido del microdrive. No sé si estáis escuchando esto en la cama, sentados, trabajando, haciendo deporte o la compra, de día o de noche. Sea como sea, desconectad del mundo. Os merecéis un momento para vosotros. Relajaos. Imbuíos con estos sonidos de la Navidad. A partir de ahora volvéis a ser niños. Como Macaulay Culkin, pero sin Joe Pesci, obsesionado en robarle. Dejamos a un lado a Joe Pesci como afable mafioso de película de Scorsese y nos quedamos con Macaulay como un niño despreocupado, con toda su casa para él y sobre todo con lo más valioso que existe. Todo el tiempo del mundo. ¿Os acordáis? Qué época maravillosa, la de la niñez. Sin preocupaciones, con gente cuidándote y con el tiempo pasando lentamente para hacer lo que más nos gustaba. Aquí entraba el Spectrum en juego, nunca mejor dicho. Era una época para disfrutar como en ningún otro momento de nuestra máquina alucinante. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar el año ahora que se apaga su llama. Desde la perspectiva del Spectrum, claro. Aquí y ahora comienza este microdrive de El Mundo del Spectrum Podcast. A lo largo del programa nos visitarán mis compañeros y amigos habituales. De momento vamos a hacer un buen repaso de lo que nos ha deparado este 2020. Y es que en algunos momentos no hemos dado abasto en la web para publicar todas las novedades. Este ha sido otro año repleto de lanzamientos de nuevos juegos, pero también hemos tenido hardware y noticias de todo tipo. La temporada 8 de El Mundo del Spectrum podcast también nos dio muchas alegrías. Como siempre, pudimos charlar con gente muy interesante que nos contó entretenidas anécdotas, información valiosa y su visión de aquella época irrepetible. Los contenidos navegaron entre el pasado y el presente del Spectrum. También hablaremos de los podcasts en el repaso del año. Para empezar, aquí tenemos unas palabras de nuestro compañero Juan Francisco Torres. Bueno, chicos, pues parecía mentira que pudiera llegar este momento, pero aquí está. Este puñetero 2020 se acaba. Cuando en el futuro miremos para atrás estas cuatro cifras, este 2020, seguramente nos remita a tiempos de pandemia global, de enfermedad, de gente que nos falta, de hospitales colapsados. Pero a mí me gustaría recalcaros que este también ha sido el año en el que por fin ha llegado el Next a nuestras manos, en el que, por ejemplo, se proclamó el Valley of Rain como mejor juego del año anterior, pedazo de programa. Y bueno, se cancelaron los eventos, pero las páginas, los foros, los tweets echan humo. ¿Qué quiere decir esto? Que ni una pandemia mundial ha podido acabar con lo que es el Spectrum, con lo que es nuestra afición, con lo que sentimos, con lo que queremos. Es más, se diría que incluso en los malos tiempos buscamos parte de lo mejor que hemos encontrado en nuestra vida, y eso incluye a un ordenador con teclas de goma o con un cassette incorporado. En fin, que no cabe duda de que este año que vamos a empezar va a ser mucho mejor que el que dejamos en todos los aspectos. Seguro que nos vienen mejores programas, seguro que tendremos ordenadores, por fin podremos volver a vernos en las ciudades y darnos un abrazo. En fin, chicos, que felices fiestas a todos y que paséis unas felices Navidades. ¿Qué nos dio el 2020? Empezó muy pronto. Empezó con una modificación del Rhaegar por un tal Rafael Miazga. Continuó con un concurso, el Your Game 6 de ZX Spectrum y ZX Evolution. También fue modificado el Decathlon por Mike Sitz. Ya veis que desde muy pronto empezó a haber novedades. Era el 3 de enero y ya teníamos también otro concurso, el 8 bits beat'em up Fighter Dev de Bitmap Soft. Enseguida, el 7 de enero, ya supimos que los rusos Zoja Entertainment preparaban muchos títulos para el 2020. Vaya, lamentablemente esto no se ha cumplido. Ha quedado en muy poquitas novedades y parece que muy pronto sí que las darán a conocer, pero esperábamos un 2020 mucho más productivo para esta empresa, la creadora del Valley of Rains. Bueno, tuvimos títulos nuevos ya desde el 7 de enero, el CHL de KMBR. Continuamos con una conversión de una Game & Watch, el ZX Parachute, uno de los grandes juegos de este año, de Carles Oriol. La verdad es que para los amantes de estas pequeñas consolas de Nintendo fue una noticia muy muy buena. Empezamos el 10 de enero ya con noticias del Spectrum Next en cuanto a desarrollo. Y es que estaban haciendo motores tipo Doom con una versión del Wolfenstein 3D que apunta muy buenas maneras. A ver qué frutos da. Una curiosidad es que la Royal Mail, la empresa de correos, digamos, de Reino Unido, lanzó sellos relacionados con los juegos clásicos. Tuvimos otra conversión de una Game & Watch, el War Stars, de Asteroide ZX. Alessandro Grusu, el día 23 de enero, lanzó el ALS Spectrum Annual 2020, un resumen de todo lo acontecido en el año anterior. Salieron nuevas versiones también de emuladores, por ejemplo la del ZX Bar Emulator, la 3.2 de José Luis Sánchez. Tuvimos un nuevo Tetris, cómo no, el 29 de enero fue lanzado el Tetris Championship Edition. Se preservó Nave de Laurindo Sobrino, y es que este año hemos tenido varios juegos preservados, algo que siempre nos encanta anunciar. El 7 de febrero empezaron a llegar los primeros ZX Spectrum Next. Después de una larguísima espera, se hicieron realidad y llegaron a muchas casas. A partir de aquí, empezaron a llegar uno tras otro y todo el mundo que optó al primer crowdfunding tuvo su Next. Y bueno, ya luego lo adelantaremos, pero se lanzó el segundo con un gran éxito. Sequentia Soft lanzó varios juegos. Una luz en la nieve, el 9 de febrero. Y el 10 de febrero hubo una modificación del famoso Alien para Spectrum, Alien 1.6 de Mint Games, por Ears, con ciertas mejoras. Os vamos a dejar con unas palabras de nuestro compañero y amigo Javi Ortiz. Se acaba este año 2020 con un año realmente terrible en ciertas cosas de la vida real, digamos. Pero el Spectrum nos ha dado grandes satisfacciones, muy grandes satisfacciones a nivel de nuevos juegos, nuevas creaciones, nuevas máquinas como SNX de nuevo y ese crowdfunding y estas otras historias que han hecho que este nuestro mundillo, en teoría muerto, esté más vivo que nunca. En todo caso, os quiero felicitar a todos los oyentes, a todos los seguidores del mundo del Spectrum, por supuesto, y claro está, a mis compañeros, que sin ellos, pues, el mundo del Spectrum no tendría ningún sentido, está claro, y sobre todo, pues, desearos eso, felices fiestas, que lo paséis muy bien, que todo vaya mejor. Y sobre todo que juguéis al Spectrum. Que el Spectrum siga ahí, que le demos mucha guerra y disfrutemos. En fin, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos muy pronto y el mundo del Spectrum os va a traer grandes sorpresas. Los eventos seguían confirmándose a lo largo del año 2020. Lamentablemente, la pandemia impidió que se celebraran, pero la verdad es que iba a ser otro gran año de eventos retro. Empezó el concurso Basic 10, del Linear Contest, un concurso muy especial basado en Basic. Fueron lanzados muchísimos libros este año 2020, libros relacionados con el retro de todo tipo. El Mosquetero de la Reina y The Curse of Trasmoz fueron liberados para su descarga. seguían saliendo nuevos y nuevos títulos. Había muy buen ritmo ya desde el principio. Estamos en marzo y tenemos una gran cantidad de nuevos títulos. El 10 de marzo, Jorge Granados desprecintaba un Sito Pons 30 años después con nuestro amigo Jesús. El día 12 de marzo, hicimos una entrada específica sobre el tema del coronavirus, eventos retro y cancelaciones. Ya teníamos la pandemia en España y había llegado de lleno y ya nos hicimos eco, efectivamente. Los eventos fueron cancelados uno a uno y bueno, pues anticipábamos lo que podíamos esperar sobre el tema. En Facebook también nuestro compañero y amigo Manu Sevilla también escribió un texto como médico haciendo una serie de recomendaciones. Sin embargo, a partir del 14 de marzo siguieron saliendo juegos y hubo un repunte, no de virus, sino de juegos. Y es que mucha gente desde su casa vio como una opción entretenerse programando y muchos proyectos que estaban a mitad fueron concluidos. Destacar el de Perils of Willy, que llegaba a Spectrum 34 años después. Un juego de otra plataforma que por fin había llegado al Spectrum. El día 17 de marzo abrimos la votación para el GOTY 2019. El mejor juego de 2019 estaba en vuestras manos. Votasteis muchísimo y sorteamos un libro y una camiseta. Fue un éxito la votación, hubo muchísima difusión y, por supuesto, tuvimos una gala para celebrar el resultado de vuestra votación. El 18 de marzo llegó Cheryl of the Bosque en Otro Bosque de Mohuntings. Fue una buena noticia porque volvían al Spectrum, una plataforma que tenían un poco abandonada y fue una grandísima noticia. El 20 de marzo se creó un editor para el Elite, creado por Erz, Mostly Harmless. Una grandísima noticia para todos los amantes de este juego, el Elite. Se liberó también el motor del Mohon Twins Engine MK1, la versión 5.0, la churrera, conocida por muchos. Se liberó para que cualquiera pudiera hacer juegos con él y publicarlos. En ese momento, a finales de marzo, también publicamos una serie de vídeos de la colección de nuestro compañero y amigo Juan Francisco Torres. Pudisteis ver en YouTube su impresionante, por decirlo suavemente, colección de Spectrum. Muy entretenidos vídeos con una duración extensa para que pudiéramos ver qué tesoros alberga en su colección. También nos mandó un unboxing de su ZX Spectrum Next y pudimos ver los pros y contras de esta máquina. El 24 de marzo se abrió el Mohon Concurso para ZX Spectrum. Un concurso organizado por Mohon Twins y Retromaniac, dedicado a juegos hechos con el MK1. Por supuesto, no faltaron los juegos nuevos. No paraban de salir. El 28 de marzo tuvimos un nuevo juego de RetroWorks. Y es que no puede haber años sin título de este grupo de desarrollo. Se trató del Dungeons of Gomilandia, una maravilla, muy dulce, como dice su nombre, un juego realmente sorprendente, no tan extenso como los últimos que tuvieron en producción, pero muy divertido. Con el sello RetroWorks, la calidad está siempre garantizada. Este año ha sido un año donde hemos tenido juegos de muchísimos estilos diferentes. Tuvimos por fin el Vampire Vengeance por Pow Games, un juego que estuvo mucho tiempo en desarrollo y era una maravilla. Lamentablemente también tuvimos noticias luctuosas. El 3 de abril fallece por coronavirus el ilustrador Juan Jiménez. Un palo gordo para todos los amantes de esas ilustraciones, de esas portadas tan increíbles como la de Sol Negro. El AGD tuvo muy buena salud este año. Salieron muchos títulos con este motor. Por ejemplo, el Dunterrific de Tokusoft. El 17 de abril, el Mundo del Spectrum Podcast también llegó a Spotify, una nueva forma de escuchar nuestro programa. Quizá este programa lo estáis escuchando por Spotify. Y el 27 de abril anunciamos la gala GOTY 2019 en directo en YouTube a las 10:40. Fue el anuncio de lo que luego sería la gala de una hora y algo de duración, que celebramos con muchísima emoción. Tuvisteis una respuesta increíble. Hubo muchísima gente en el directo y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Ya visteis que nos lo preparamos a conciencia y fue bastante entretenido. Hubo intervenciones de personajes famosos, bueno, hubo mucho humor y también mucho efecto especial, música, etcétera. Un despliegue de medios para alguien como nosotros que tenemos el canal de YouTube como algo más secundario. Pero bueno, lo pasamos muy bien y seguramente este año haya otro GOTY. En este momento, por mayo, los títulos no paraban de llegar. Juegos realmente buenos, de muchísima calidad, muchos llegados de España, pero también de otras partes del mundo. Gabriele Amore, por ejemplo, seguía haciendo pruebas con el AGD y lanzó Jungle Queen. Y vamos a escuchar a nuestro compañero y amigo Jesús. Hola a todos, me encuentro aquí ahora mismo en una pista de hielo patinando con los niños, disfrutando en lo posible de estas navidades tan raras que nos ha tocado vivir y despidiendo el año, un año más que hemos estado con vosotros a través de la web y a través del podcast. Llevamos ya, que se dice pronto, 9 años de podcast. Es cierto que quizás no con la periodicidad de antes, porque nuestras obligaciones cada vez nos ponen más complicado esto de reunirnos para grabar, pero seguimos con la misma ilusión que siempre, intentando buscar nuevos entrevistados, nuevas personas de este mundillo que nos cuenten cosas relacionadas con el Spectrum, cómo fue la creación de aquellos maravillosos juegos, cómo fue la creación de las compañías que conocemos, las relaciones entre programadores, grafistas, en fin, en suma, cómo funcionaba la industria, que tiene al final mucho que ver con cómo funciona ahora, como habéis podido ver a través de muchos podcasts. Ha cambiado mucho la forma de hacer juegos, ha cambiado mucho la industria, porque por aquel entonces prácticamente no existía, se estaba creando, pero hay muchas enseñanzas de aquellos años que la gente que ha persistido y pervivido a aquellos tiempos y que sigue ligada de alguna forma u otra a la industria de la creación de videojuegos, enseñanzas que han aprovechado, que han aplicado y bueno, siempre hay, aunque sean muy remotas, pero siempre hay vinculaciones de lo antiguo con lo moderno. Y por supuesto, pues sin perder de vista que el Spectrum sigue presente, sigue concitando a su alrededor una pequeña comunidad, pero muy activa, incluso por momentos diría que cada año más activa, creando juegos nuevos, fundando nuevos sellos, con concursos, con todo tipo de iniciativas que hacen que el Spectrum pues no caiga en el olvido y tengamos esa sensación de que sigue estando con nosotros, ¿no? Realmente las obligaciones diarias al final hacen que no tengamos muchas oportunidades de sentarnos tranquilamente a conectar el Spectrum, ¿no?, a poner un emulador, pero yo creo que no hay periodo vacacional que no caigan unas partiditas y además el propio programa nos sirve para sentarnos un poco y recordar aquellos juegos, detalles que a lo mejor no recordamos con claridad y repasar todo aquello que nos entusiasmaba hace tantas décadas. Os quiero desear un muy feliz 2021. Es cierto que el listón está muy bajo, es decir, que nada que sea un año regulero, pues ya va a ser mucho mejor que el 2020. Pero vamos a ver si vamos dejando atrás poquito a poquito esta historia del virus, vamos recuperando la normalidad. Todos aquellos que habéis tenido problemas de salud, familiares o de trabajo, pues que dejéis de tenerlos y que sea un año fantástico. Y si nosotros con nuestra labor hemos conseguido daros un poquito de alegría en momentos complicados, pues misión cumplida. Un abrazo a todos muy fuerte, cuidaros mucho, tened mucha precaución. Aquí en la pista de hielo la verdad es que hay todo tipo de medidas de seguridad y la verdad es que yo, por lo menos por parte de la gente, siempre hay excepciones, pero veo mucha conciencia en torno a todo lo que está pasando. Así que lo más importante es que os cuidéis, que estéis con salud y a por el 2021 muy fuerte. Un abrazo a todos. compartimos con vosotros el 8 de mayo un enlace del foro de Spectrum Computing con un montón de fondos de pantalla para móvil de Juan Ramírez. RetroWorks lanzó también Los Tesoros Perdidos de Tulum, otra gran noticia, otro juego de este grupo. Y por fin llegó el primer juego de Zoja Entertainment. El 11 de mayo tuvimos Bonnie and Clyde, un juego que prometía muchísimo, muy bien realizado, como no podía esperarse de otra forma con este grupo, ¿no? Que había hecho en la Yandex del año pasado lanzamientos tan espectaculares como el Valley of Rhines. Sí que es cierto que esperábamos que fuera el primer juego de una larga serie que habían prometido, pero aquí se quedó. Aquí se quedó su desarrollo en el 2020. Un gran título, pero poco para lo que esperábamos de ellos. El concurso Basic de Bitemaniacos 2020 fue lanzado en mayo y tuvo también mucha repercusión y muchos participantes, juegos realmente sorprendentes realizados en Basic. El 4 de junio tuvimos el lanzamiento de un nuevo número de la revista Cat, y eso siempre es una gran noticia, 108 páginas ni más ni menos. El 6 de junio se presentó la Yandex del 2020. Un golpe de esperanza en aquel verano complicado que prometía muchísimos nuevos lanzamientos y sorpresas. Ahora llegaremos, esto ha sido más o menos reciente, pero ahora lo veremos. El lanzamiento de títulos como el Cocoa and the Time Machine o muchísimos otros en este verano entretuvieron muchísimo y animaron mucho la actualidad del Spectrum. Y una gran noticia, el 16 de junio se renovó por fin World of Spectrum. Se renovó muchísimo estéticamente, pero llegó con bastante polémica. Hablamos de ello en su correspondiente podcast y bueno, fue polémico como digo, y a muchos no le acabo de convencer. El 16 de junio, Jesús, JMV, lanzaba el crowdfunding de su nuevo Print, Print JMV. Llegó un videojuego de Super Mario Bros., el COVID-19 Edition, una evolución del que habíamos visto con contenidos nuevos, muy curioso. Desde luego el tema estaba a la orden del día y mucha gente se inspiró en él para hacer alguna cosa relacionada con el Spectrum. Ad Lunam el 9 de julio se mejoró con muchísimas novedades para 128K. E incluso se lanzó un pequeño curso en ensamblador para aprender a programar en Spectrum. Hubo un nuevo jetpack para Spectrum y también se potenció, se mejoró el agresor de Oleg Origin, un auténtico desconocido. Tuvimos nuevos títulos muy muy simpáticos como el del Resplandor Designing de Francesco Forte. El 1 de agosto, a partir de la entrevista que hicimos a Emilio y Javier Serrano de Restos Software, rescatamos muchísimos documentos que compartieron con nosotros, incluso la tarjeta de visita de Jorge Granados de Figurat. Coloco fue presentado el 2 de agosto dentro del concurso MK1, que finalmente fue el ganador. Un juego impresionante. El 10 de agosto anunciamos la segunda oportunidad para hacerse con un ZX Spectrum Next, y es que se iba a lanzar el crowdfunding, que resultó ser un absoluto éxito. Juegos como el Puta Amili, Bad Boy, etc., también se iban anunciando dentro del concurso del MK1. Se rescató otro juego, el de la versión española del juego francés La Ballade du Lutin, un juego que no había sido preservado en español. El 28 de agosto sorteamos 5 Captain Tsubasa para PlayStation 4. Un exitazo de concurso en las redes sociales. Y el 1 de septiembre pusieron a la venta el Saboteur 3. Y bueno, el 9 de septiembre se anunció un nuevo Head Over Heels para el ZX Spectrum. Next. Y bueno, hasta aquí más o menos las noticias. Ya sabéis que lo que ha ocurrido en este último mes, dos meses, ya está bastante reciente. No vamos a repasar, pero sí queremos hablar un poco de lo que fue el podcast en lo que es el año 2020. Y es que el primer programa, el 21 de febrero, el 8x02, tuvimos un repaso a The Age, la entrevista a Antonio Bellido, muy interesante, con su historia dentro de lo que es el Spectrum, el 1-2-3, todas esas publicaciones. Lanzamos el concurso del GOTY, hablamos del concurso del GOTY, que íbamos a hacer la gala. El Next, hablamos del Next que ya estaba llegando. Y bueno, el siguiente programa, el 11 de abril, el 8x03, tuvimos a Joan Sellabona. Impresionante entrevista, repleta de información. Algo que realmente estamos muy orgullosos, ¿no?, de haber sacado tanta información y haber conocido Investrónica un poco más. Despedimos a Juan Jiménez. El 8x04 del 25 de mayo entrevistamos a Juan Carlos Sánchez, también una entrevista muy interesante. Hablamos de todo tipo de temas relacionados con el Spectrum. Y en el 8x05 tuvimos a Emilio y Javier Serrano. Hablamos de Microgen, de Sir Cliff Sinclair. Hicimos una entrevista también a Lorena Azpiri, la hija de Azpiri, donde tuvimos historias muy interesantes. El 8x06, el último de la temporada, tuvimos a Javier Arévalo Baeza, Jare, y hablamos de los packs en el Spectrum, del Lingote, de todos esos packs tan famosos. Toda máquina, de cine, héroes. Y bueno, el último, que lo tenéis muy fresco, el 9x01, ya estrenando la nueva temporada, la temporada número 9. El ocaso del Spectrum, donde nos despedimos del Spectrum. Bueno, aquí nos despedimos. Muy pronto, nuevo programa del mundo del Spectrum. Esperamos que estéis aquí con nosotros y estamos preparando mucho material muy interesante. Aunque no estemos teniendo la frecuencia con la que nos gustaría publicar, sí que es cierto que yo creo que de contenidos no hay programa que no venga repleto de información. Os esperamos muy pronto. Feliz Navidad y feliz año. Dancing and prancing and jingling.